prende presión. Sin dolor no valgo un céntimo, y de lo que fui ni me acuerdo. Me emborracho como una fruta y disfruto el andar siempre lento con el viento. No hay música que estás aquí. No tengo un céntimo y lo que perdí ni me acuerdo. Me gustan los días grises, soy feliz como puedo mientras espero. Aún tengo tu carmín en mi pantalón, no el lado la mancha que quedó en el colchón. Y aunque no pueda, y aunque ir, no pueda ir, y a más allá del sol, contigo en la contigo distancia, en la distancia estoy, estoy. Aquí.